Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Sí, acá estamos, arrancamos como les decía recién con buena música. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel de Voto, los voy a estar acompañando en la conducción de un nuevo capítulo de Pasa la Onda, el 331 de nuestra historia, el tercero, aquí en FM La Patriada 102.1. Nos escuchás también por www.fmlapatriada.com.ar, pero no estoy aquí solo, conmigo está la señorita Nanu González. Bienvenida, Nanu, nuevamente aquí al aire. Gracias. De FM La Patriada. Buenas noches, ¿cómo va? Bien. ¿Cuánto tiempo? Es verdad, nos faltaste la semana pasada, pero como siempre, alguien tiene que faltar. Hoy falta Leo Bonini. Sí. Nos llevamos mal, por eso cuando él viene yo... Se esquivan, sí, tratan de no evitar el mismo espacio por lo general. Exactamente, no nos soportamos. Me parece bien, mientras que eviten los golpes, está todo bien, chicos. Tenemos redes sociales y en eso vas a estar ti ocupándote. Por supuesto, como siempre. Te cuento, el Facebook nuestro, nos buscas como Pasa la Onda, o nos podés buscar en Twitter o Instagram, @pasalaonda, todo juntito. Y si querés te cuento las redes sociales de acá de FM La Patriada. ¡Nos pueden llamar! ¡Sí! ¡Queremos que hablen con nosotros! Dale, nos pueden escribir por WhatsApp al 15 22 34 96 72. Te dejo el Twitter, @FM La Patriada. Sí. Y por Facebook, FM La Patriada también. Bien, bueno, son las 22:12, arrancamos un poquitito más tarde, por ende vamos a estar terminando también un poquitito más tarde. Hace 17 grados 6 es la temperatura. Se está poniendo fresco. Está poniendo fresquito. Qué lindo. Y de a poquito, y aparte encima va a estar, supuestamente hasta mañana a la mañana no llueve. Así que se puede salir, se la puede dar uno en la pera, pero nosotros hoy vamos a estar trayéndote música en vivo. Ya está aquí llegando la gente de Cuenta Nueva, banda del amigo Dami Morrone. Va a estar haciendo unos temas, nos va a estar contando sobre lo que es la actualidad de la banda. También vamos a tener una entrevista en breve, ya te diría casi ya, con Ramiro Cerezo, el cantante de Pierre. Vamos a estar charlando un ratito con él. También vamos a tener agenda, obviamente, y esto no puede arrancar de otra manera que bien arriba. Esa es la idea. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Sandra. Sandra, gracias por estar ahí de otro lado haciendo el aguante, contándonos que hoy sí estamos saliendo también por la web, porque la semana pasada hubo algún que otro quilombete ahí y no nos pudieron escuchar. Después me cayeron reclamos, me dijeron, che, no se te puede escuchar. Pero ¿cómo puede ser, Cristian? ¿Cómo puedes? Bueno, yo les dije, son cosas que pasan. Ya está todo solucionado. Hoy ya está todo solucionado. Por todos hoy lados. Sí nos escuchan por todos lados. Así arranca entonces. Pasa la onda, quédate, porque tenemos un montón. Vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Pil, vocalista de Los Violadores, de Pilsen. Y quería mandarles un saludo muy grato, muy grande a la gente de Pasa la Onda, porque están arrancando la octava temporada, este año están en FM La Patriada, y lo mejor para ustedes, para vos, Cristian, así que para toda la gente de Pasa la Onda, octava temporada al aire, es todo un logro eso, estar 8 años en el aire. Bueno, y lo mejor, les deseo lo mejor y en algún momento nos encontraremos charlando. Un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y a toda la gente que hace el programa. Rock and roll, estamos en comunicación directa con Ramiro Cerezo. Hola Ramiro, buenas noches, te habla Cristian, ¿me escuchás bien? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, yo te escucho un poquitito con lluvia, pero es un problema nuestro. ¿Vos a mí me escuchás? Sí. Bien, Ramiro, ¿cómo, en qué te encontramos en este momento? Hola, hola, hola, Ramiro, ¿me escuchás? Estamos complicados con la señal, capaz, ¿no? Se nos está escapando un poquitito. Ahí estamos intentando comunicarnos. Lo teníamos recién a Ramiro. Era la voz de Ramiro, ¿eh? No estaba chamullando. Ramiro Cerezo, el cantante de Pierre. Vamos a estar charlando con él. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el nuevo material que están laburando y que, por lo que yo tengo entendido, están a punto ya de sacarlo a la... a la escucha general, podemos decir. También hace un tiempito nos había mandado un saludito Ramiro, muy buena onda, se copó, nos mandó un saludito y lo subimos, como solemos hacer la gran mayoría de nuestras cosas, a lo que son las redes sociales. Tenemos, obviamente, lo que es el Facebook, que es nuestra principal herramienta de comunicación. Ahí van a ver, por ejemplo, les cuento algo. Por ejemplo, en este momento tenemos a Aya Guerre, que es una de nuestras fotógrafas, que está cubriendo... Ah, nada más ni nada menos, que a Turf. Y dicho sea de paso, parece que va a estar Charly García ahí. Dentro de poquito, probablemente te mostremos un videito. Creo que ahí ya lo tenemos de nuevo a Ramiro. Hola Ramiro, ¿me escuchás? Escuchás, Cristian. Ahí va, te escucho más o menos. En este momento es en el que tenés que ayudarnos y hacer la parabólica humana, así te podemos escuchar bien. Dale, dale, yo hago lo posible. Ahí está. Bueno, ¿me escuchás bien? Sí, ahí te escucho bien, así que ahí por ahora estamos. Te preguntaba, Ramiro, ¿en qué te enganchamos ahora? Me estoy acá con ya algunos, o sea, que disfrutando. Sí, se nos está escuchando un poco complicado. Vos, por lo que yo tengo entendido, me estás escuchando bien. Ramiro, contanos un poco en qué están con el tema del nuevo material. Sé que están ahí ya laburándolo de nuevo, ahora que se dieron algunas fechas que tenían programadas. De hecho, estuvieron tocando ayer mismo. Bueno, lo perdimos a Ramiro. Ahí vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Pasa en las mejores familias. Gente que está al otro lado, sepan disculpar. El tema de la señal es un problema. A mí me pasa, por ejemplo, que voy acá a unas 20 cuadras. Para ustedes que son del barrio, seguramente lo deben conocer. Ahí cerquita del Estadio Malvinas Argentinas, por ejemplo, no tengo nada de señal. Nada, nada. Así que no sé. Están metiendo la mano en el bolsillo de las compañías telefónicas. Igualmente no estoy descubriendo nada. Igualmente, como les decía también hace un ratito, parece que Charly está mejor y parece que va a estar en el show de Turf. Así que si Dios quiere, vamos a estar filmando ese momento y se lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales mientras intentamos nuevamente comunicarnos con Ramiro Cerezo, a ver si lo podemos sacar al aire, que es la idea de hoy, charlar un poquitito sobre lo que es la actualidad de Pierre. Ahí lo estamos escuchando. Bueno, se nos está complicando bastante. Vamos a escuchar un poquitito más de los muchachos de Pierre mientras intentamos reconstruir la comunicación, y si lo logramos, volvemos al aire, y si no, hay tabla. No, mentira, si no lo logramos, vamos con más material, porque siempre hay acá, siempre hay para pasar la onda. Rescate me esperaba.

cuento, Chino, es lo que estamos escuchando. Y ya estamos acá con el amigo Dami Morroni. Buenas noches, Dami. ¿Cómo andás, chango, tanto tiempo? ¿Qué hace, Cris? Todo bien, es verdad. Hace tiempo no nos veíamos. Que no nos cruzábamos, andamos diferentes pagos. Sí. Le cuento a la gente, nosotros estamos en nuestra octava temporada y Dami es como uno de los pioneros de nuestros invitados. Lo conocimos en su momento cuando era miembro de Familia Vito. Ahí va. Que de hecho nos conocimos en un recital que fuimos a transmitir en vivo nosotros. Ahí va, es verdad. Tuvimos ese contacto, bueno, con Vito Corleone, Vito. Claro. Algunos lo llamaban Familia Vito porque era nuestra era para la página del grupo de la fanpage. De fanpage, que no sé si sigue existiendo la fanpage, que creo que sí. Y bueno, y nos comunicamos para poder transmitir un Vito en vivo. Correcto. En un cumpleaños, es verdad. No sé si ese año fue que tocamos con Planta. Sí, tocó Planta. Muy Planta. Buena banda de la zona del oeste, que tampoco. Creo que en un momento se detuvo y creo que Planta que está... Creo que volvieron. Yo creo que sí. Así que, bueno, re lindo. Es un recuerdo que tenemos grabado. Sí, de hecho está en nuestra web, que es www.pasalonda.com.ar. Ya que estamos, la mencionamos. Ustedes que manejan mejor las redes, ¿alguien sabe cómo se usa esto en vivo? Lo del Facebook. Y igual vamos a estar transmitiendo también en vivo nosotros. Bueno, ahí va. A través de la señorita Nano González, que es el pulpo Nanu. Está llamando por teléfono, están metiendo las publicaciones. Va a salir. Bueno, Cris, un placer venir de vuelta acá a un espacio nuevo. En mi barrio. ¿En tu barrio? ¿Por qué es tu barrio? Este es mi barrio, así que contento de estar acá en un lugar muy lindo. Gran lugar, que muy muy contento de estar acá. Y la verdad que quiero pedir disculpas porque esto se hace al principio. Y quiero agradecerle a Robertino Ríos, que está acá atrás mío justo en este momento, que es el operador técnico, que si no fuera por este muchacho, nosotros estaríamos saliendo horrible. Sí, así que gracias, Robert, que no te presenté. Mala mía, pero bueno, ya estamos. Y los músicos agradecemos siempre al sonidista. Es una parte fundamental. Es importantísimo que te lleves bien con el sonidista. Claro. Si no, mirá lo que le pasó a Chayanne. ¿Qué le pasó a Chayanne? A Chayanne le cortaron el autotune y quedó cantando como es Chayanne, de verdad. Cantó como Chayanne. Cantó como Chayanne, pero el Chayanne que es el que canta en la ducha, digamos. El que tiene coco en los asados, no sé si comer asado Chayanne, pero por ahí se tira una con los amigos, así, ¿viste? Claro, desafinó como un campeón. Mirá vos, no lo vi. No, fue hace un par de años igual, pero fue conocido porque se peleó con el sonidista. Un consejo para todas las bandas, nunca lo hagan. Y lo peor que se enoja con el sonidista, no se enoja con él, ¿viste? ¿No? Que si no fui al profe este año, ¿no? No sé, porque si viene por ese lado, no sé. Vaya, no lo escuché. No conozco tanto detalle, pero sé que no hay que hay ponerse... Que... Aparte, yo también trabajo de eso y es como que... Hay que ser otro. Nobleza obliga, ¿no? Sí, antes por supuesto. Che, Dami, hablemos un poco de Cuenta Nueva. Dale. Este nuevo proyecto que te tiene. ¿Con quién te tiene trabajando? Bueno, mirá, salió de la separación del no tocar más con Vito, ¿no? Porque no fue una separación, sino que decidimos darle un final a la banda, creo que saludable, hermoso y con un recuerdo divino. Y bueno, de los 6, 4, les propuse, muchachos, la banda anterior éramos 3 que componíamos, en este caso yo era uno de esos 3, pero se fueron justo los 2 que componían. Y entonces dije, hay una... ponerle que un 70, un 60, un algo por ciento del resto se lo llevaban ellos, ¿viste? Con sus temas. Claro. ¿Por qué no arrancó de cero, no? Si hay un montón de cosas que tenía ya con ganas de componer. Y bueno, les pedí también un poco a los chicos, me bancan en esta. Arranquemos con un nombre nuevo, ¿con todos temas nuevos? Todos temas nuevos. Hay un solo tema, una reversión de un tema de Vito, que es uno de los que era mío. Y hay una versión nueva de un tema del grabado del disco. Pero después el resto son todos temas nuevos. Todos temas propios, nuevos. Sí. ¿En qué están hoy en cuanto a lo que es material? Material estamos con 2 grabaciones. Esto surge de una... En un primer momento Cuenta Nueva arranca con César, un amigo colombiano, el cual se pone un poco en la parte de producción conmigo. Y sacamos 2 temas que lo grabamos casi solos, porque los chicos grabaron todo, pero hay una parte hecha digitalmente. Uh-huh. Entonces tenemos 2 temas en lo cual no grabamos bata y no grabamos en estudio, grabamos en casa. Claro. Y salió algo como para decir, bueno, estos temas son nuestros, va por ahí, viste, encararlo. Pero para mostrar un poquitito. No hay tanto capaz, si bien Vito no tenía tanto de reggae, había un acercamiento un poco más. Por lo menos por lo que yo escuché de estos dos temas que estamos hablando, no hay tanto de esa corriente, capaz. Mirá, que ayer... es un poco más canción. Claro, sí. Mirá, yo siempre dije que la composición mía siempre iba un poco por lo que me sale, ¿no? Pero en realidad lo que me sale es un poco, bueno, el rock, que lo mamé de chico, el reggae, que me gustó ya después de la adolescente en adelante, y me tira mucho el uruguayo, así que también ahí va un poco por la murga. Yo también tengo mi alma murguera, así que es un poco de esa mezcla, pero en definitiva la gente que, a colegas que por ahí en este año no me han conocido cantando con Vito, porque estuve casi ya 2 años y pico, 3 parado, me dicen, sos el falso rasta, me dicen, ¿viste? Porque claro, vos sos rockero, fiera, me dicen todo. Pero vos sabés que pasó que ya el rasta dejó de ser un tanto una, si bien sigue siendo una religión y demás, también es como que pasó a ser un look en un punto también. Hay mucha gente que tiene el look de tener rastas, no significa que justamente sea profeso de la, religión. No, es que la verdad que ser profeso de la religión lleva una, digamos... no es tomárselo a la ligera, o sea, hay que llevarlo como la religión lo amerita, pero nada, y hoy te fijás, acá debe haber un 1% de la población en Argentina que debe hacer vida. Que ser profesa, sí, seguramente. Yo, lo mío también, es un look por una cuestión de bueno, nada, algo que me gusta llevarlo, pero también de la cultura de rasta tengo muy poco, yo le entro a la carne... Claro. Además, acá me voy un asado, así que... Sí, no estarías cumpliendo con las condiciones de la religión, pero bueno. Los muchachos son También estás vegano. En todo tu derecho de usarlo, pero sí, bueno, sí. No tiene tanto que ver hoy por hoy con la música, ¿no? De lo que es nueva. No, digamos, yo te digo, soy el que lleva un poco... Bueno, el bajista nuevo le gusta mucho el reggae, pero el que lo... Digamos, a mí era algo que me gustaba ir a verlo, y el ambiente y las cosas, pero en realidad yo... Soy rockero y creo que el reggae a mí me lo inculcó Sumo. O sea, Sumo para mí es la banda, siempre lo dije, ¿no? Pero es la banda que nos abrió un poco el bocho a todos con el ska, con el reggae, con el punk. Sí, ¿no? Sí, fue una apertura a partir de, bueno, bandas como Sumo, como Los Abuelos de la Nada. Obvio, y muchos en ese momento, que bueno, los Kylax con el ska también. Pero vinieron un poquito después. Pero vinieron, sí, más o menos... Sí, ahí, en el medio. Sí. Le mostramos un toque a la gente de lo que es Cuenta Nueva en versión acústica. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Viniste con la viola? Así que... Sí, ahora me agarró una etapa nueva etapa, me agarró tocando la guitarra, cosa que en Vito no lo hacía... Sí, una nueva faceta. Una nueva faceta, pero que sirve un montón también para salir a tocar en lugares más chicos, en lo acústico. Sí, obvio, y no, acá, con vos. Y acá conmigo. Porque si no siempre tenía que traer a un mono al lado mío, ¿viste? Claro, entonces, y acá pasando la onda, obviamente. Acá pasando la onda, obviamente. Bueno, ¿qué tema vas a hacer, Dami? Bueno, vamos a hacer, si quieren, el corte que es Tu Sonrisa. Sí, que fue el primer corte y el primer tema que grabamos y, digamos, el primero que laburamos. Así que, si quieren, ¿vale? Vamos con eso, entonces. Ok. Suena así, está Dami Morrone con nosotros de Cuenta Nueva y lo estamos transmitiendo en vivo a través de lo que es el Facebook y el Instagram. Escuchá. Necesito contarte algunas cosas. Necesito otra oportunidad. Necesito que me prestes tu mirada. Que me cantes una sola canción. Nada me contagia más que tu sonrisa. Nada me contagia más. Nada me contagia más que tu sonrisa. Nada me contagia más. La naturaleza el humo y la música. A eso solo le faltabas vos. Nada me contagia más que tu sonrisa. Nada me contagia más. Nada me contagia más que tu sonrisa. Nada me contagia más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dami. Gracias for the music. Como siempre suelo decir, a mí me gusta siempre que toquen en vivo. Es un placebo. Viste, es como que todas las semanas necesito un poquitito de vivo. La semana pasada, por ejemplo, estuve viendo al Cuarteto de Nos con mi compañero Kevin Cope. Le mando un gran saludo a él y les recuerdo que si ingresan a www.pasarlaonda.com.ar pueden encontrar la cobertura que estuvimos escribiendo, y así como vamos a hacer, por ejemplo, mañana con el show de Cielo Raso en el Luna Park. También gente, vamos a estar por ahí. Amiga, Cielo Raso, hemos compartido 5 shows juntos. Unos genios, aparte genios. Gente humilde, ¿no? Muy buena gente. Dami, contanos en qué estamos o dale, qué es lo que se viene en principio de lo que es fechas. Bueno, para nosotros es un año este lindo para sacarnos, como se dice en el barrio, sacarnos la leche, ¿viste? Salir de una vez. Tuvimos un año laburando todos los temas para bueno, salimos este fin de semana, en realidad se dio una dupla de fecha consecuente, digamos, porque teníamos 16 de marzo Cook y se suspendió y no, la pasamos para ayer. Y se juntó sí, con la del bar de Checho, ya que está pasando un sí, chivo. Sí, no, pero por supuesto. Kif, Birrería Kif. Ah, es de Checho, a pesar de que sí, se llamaba el bar de Checho. No, se llama Birrería Kif, que hay en Córdoba y Ferroy, un lugar que también nos abrió las puertas. Bueno, así que 5 y 6 acabamos de tocar nuestros dos primeros shows del año, y nos fue muy bien, la verdad que muy contentos. Y lo que se viene ahora es 21 de abril, ¿sí? El próximo sábado, el otro, dentro de 15 días, con Don Cabot y sí, Pezones Cardoso. O sea, linda una fecha. Real linda fecha. Eso es todo eléctrico, ¿no? Todo bien, eléctrico en el JJ de Jean Lloré. Queda en Jean Lloré. Sí. Y es un lugar nuevo. No lo conozco yo, pero para unas 200 personas, lindo. Ah, bien, sí, grande bien, dentro lindo, de todo. Y bueno, 200 personas. Pezones viene, es legendario. Y en el rock. Y, sí, Don Cabot viene al. Y viene en ascenso con un disco nuevo, así que calculamos que va a ser una fecha linda. Bien, ¿no? Digamos, me pongo contento sobre todo porque se abran lugares donde se pueda tocar y. Bueno, y esto es lo que. Tiene una cierta capacidad, eso está buenísimo. Sí. Abrió Casa Colombo, que tiene un también lindo espacio. Sí, bueno, hay gente que, también, sí, hace poquito. Estamos lidiando con estas cosas que nos pasan, con que Cook estuvo habilitado el año pasado, calculo, o el anterior, y de repente, bueno, caen esta cuestión. No, estas cosas que pasan. No, ¿a qué te referís? ¿Vos pensás que se abren lugares? ¿Te hago un tinte amarillo? Esas cosas. No, seas así. Esperemos que no se cierren. ¿Que van a censurar la cultura? No, olvídate. No, eso no pasa. Eso no pasa acá en nuestro país. Así que bueno, JJ queda ahí a la vueltita del Conex. Jean Lloré y Corrientes, ¿viste? Así que bueno, esa es la próxima fecha fuertecita. Bien. Sí, y después tenemos igual hasta una agenda linda. Después de eso viene 21 de abril. Tenemos 1 de junio. Una sorpresita, no quiero decirlo porque, pero vuelve alguien del rock, ¿sí? Ajá. Vuelve alguien del rock que tenía una banda importante dentro de lo que estos últimos años, ¿sí? Que venía en ascenso, que se separó y ahora aquí tiene. No digas nada. Y hablé con él, ¿viste? Le dije, yo quiero escuchar que cantes, le dije. Así que te propongo que hagamos algo en Vuela al Pez el 1 de junio. Vuela al Pez, bien íntimo. Bien, así que, no para mucha gente tampoco. No, pero después si querés venimos y lo contamos en otro momento. Pero ahora dale, no, porque tengo lo que hay de él, pero. Pero no hay que, no hay que quemarlo. Y ahí es un tema, sí, si es delicado, capaz. Delicado. Bueno, Dami, pero tenemos que ir cerrando, dale, porque dale. Tenemos una horita nomás y estamos como súper apretados. Gracias por invitarme, Cris. Por favor, maestro. Feliz cumpleaños a mi abuelo. Feliz cumpleaños a tu abuelo. ¿Era hoy? Hoy es el cumpleaños. Un gran abrazo para él también. Y bueno, para su señora también. Elvira. Un gran abrazo también. ya pasaste la onda, así que no te voy a pedir que nos pases una onda, pero sí me gustaría saber para cuándo más o menos calculás que hay material y que nos pases data donde pueden encontrarlos a ustedes. Dale. Bueno, el nombre es Cuenta Nueva. Con Cuenta Nueva, obviamente, sale lo primero que sale es abrirte una cuenta nueva. Pero después, musicalmente, estamos nosotros ahí presentes. Bien. Cuenta Nueva en cualquiera de en las Facebook, cosas, menos Twitter. Instagram. Twitter no tenemos. Tenemos Twitter, Instagram, no. Tenemos Facebook. No importa, ¿sí? Ya están de sus ocasiones. Ok. Y en YouTube. Y después, bueno, nada, la idea es cortita. Este año teníamos eso que te dije, la gana de tocar. Cuando venga el momento muerto de diciembre y marzo, con la poca plata que tenemos, queremos plasmar los temas. Así que vamos a ver qué sale. Ojo, con un crowdfunding podrían ir remando hasta esa fecha. No sé lo que es eso, pero después me después lo explico. Después te explico. Sí, es un financiamiento colectivo. Dale. Te lo tiré en inglés. Dale. Vamos a escuchar tu sonrisa, pero ahora sí de estudio, ¿te parece? Dale, dale. Lo escuchamos. Cuenta Nueva, ha pasado la onda una vez más. Gracias, Gami, por gracias venir. Gracias a vos, Cris. Suena tu sonrisa. Ya sabes, el 21 van a estar tocando y en junio se viene una fecha especial. Ahí va. Sala Patuleca. Un análisis minucioso de los discos nuevos de Lander. Sin filtro ni caretas. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo a Furgonautas, que es la primera banda que está en Pasá la Patuleca en esta temporada 2018 de Pasá la Onda. Esta es una banda de Morón. Los chicos hacen rock stoner psicodélico alternativo y está formada por Pablo Lencinas en voz, Tomás Aguilar en guitarra, Nicolás Flores en bajo y Emiliano Fernández en batería. En el año 2016 los chicos sacaron un disco llamado Del Cosmos, pero hoy no vamos a estar hablando de ese disco, vamos a estar hablando del disco El Tiempo a Través del Silencio, que está compuesto por 10 temas y está recién salido del horno. Conócelos. ¿Para qué? Abre con el tema que da título a este álbum, El Tiempo a Través del Silencio, que lógicamente inicia con un silencio. Luego van surgiendo sonidos como de viento, de suspenso, de misterio, hacen un clima ahí medio oscuro. Es una intro corta que dura aproximadamente 50 segundos y es un buen pie para el tema número 2, que se llama El Túnel, un tema rockero atrevido. Con un riff muy interesante de guitarra, el sonido del bajo está bien al frente, cuando entra la voz entra muy segura, muy clara, tiene coros que me gustaron, acentúan frases claves en el tema y el final está dotado de mucha fuerza. Después viene el tema número 3, se llama Thanatos, arranca muy parecido a cómo terminó el tema anterior, pero luego cambia la onda. Musicalmente tiene como más pausas y suspensos ahí con logrados con la batería. La melodía es pegadiza. Destaco el trabajo de guitarra, que mete unos arreglos que son muy muy buenos, muy zarpados. Luego viene el tema número 4, se llama Esfera. Arranca bien, bien estonera, un riff bien pesado. Tiene pasajes interesantes. Y una frase que me quedó en la mente que dice: vos no podés mirar atrás. Escuchemos un poquito. Información que besará la sed. ahí pasaba Esfera de los Furgonautas. Un tema muy muy copado. Lo elegí bien para pasarlo. Luego viene el tema número 5, Las Voces del Río. Una guitarra limpia da el inicio a algo diferente a todo lo que veníamos escuchando, ya que es un instrumental. A mí me dio como una sensación medio de nostalgia, de día domingo, no sé por qué. También me dio la sensación de que puede entrar muy bien como canción para algún documental o para alguna película. Cuando la escuché también se me vino a la cabeza Humo del Cairo, cuando tiran esos flashes tranquilos, hacen como magias entre la viola y el bajo sin que aparezca la batería. Bueno, me hizo acordar a eso. Acá la batería no aparece tampoco. Es un tema muy cortito y me encantó. Después viene el tema 6, se llama Detrás de las Montañas. Empieza la música y la voz así de una, de lleno. Eso lo re destaco. El laburo de voces también lo destaco en este tema particularmente. Tiene coros simples pero están bien puestos. La melodía de este tema me pareció una de las mejores. El ritmo es lento pero tiene mucho poder, tiene mucha garra. Definitivamente es mi tema preferido del disco. Luego viene el tema número 7. Se llama Fuego Negro. Es un tema que me hizo bailar, me hizo mover la cabeza, me hizo agitar. A la mitad de la canción hacen como un pasaje más pesado, más estonero, es como que cambian la onda. Entran como voces y ecos así psicodélicos. Luego retoman el ritmo inicial, luego aceleran, luego vuelven a retomar el ritmo inicial. Eso es un juego que me gustó, un buen detalle. Luego viene el tema número 8. Aquel extraño atardecer rojo, otro tema que también surge como medio de ritmo lento, con sonidos de viento. Después el ritmo ya cambia, se acelera un poquito, es casi todo instrumental, la voz entra casi al final. Lo que tiene este tema de copado es que al ser largo se dieron como el gusto de meter muchos climas diferentes dentro de una misma canción, como que son muchas canciones en una y está muy muy bueno. Después viene el tema número 9, se llama Sueño. Tiene una intro como medio papo, medio riff. Arranca una batería que me encantó. Y también me gustó el sonido más psicodélico de la guitarra. Tiene todo el agite. Este es un tema bien para en vivo, ¿viste? Para agitar en vivo. Tiene mucha fuerza. Luego viene el tema número 10, que es el último tema. Se llama La Verdad. Es un tema bien arriba, bien elegido para dar cierre al disco. Alterna muy bien lo que es la música entre los que son las estrofas y el estribillo. Es como que ese cambio de intensidad está bien logrado. También es para bailar, también es para agitar, también es para mover la cabeza. Y bueno, la verdad siempre es la mitad, dicen los muchachos de Furgonautas, que estuvieron hoy acá pasando la patuleca. Este fue un muy buen disco a mi criterio. Banco a pleno que tengan variedad dentro de una misma obra. Los temas no son todos iguales, cada uno tiene vida propia. Me gustó mucho el sonido del bajo bien al frente, me gustaron mucho los arreglos de viola, me gustó la fuerza de la voz, y me gustó mucho también el trabajo de la batería. Es muy recomendable este disco, es un muy buen laburo, así que bueno, les mando un saludo a todos los chicos de Furgonautas que estuvieron acá en Pasada la Patuleca. Así que nos vamos escuchando La Verdad. Hola, sí, mi nombre es Siriaco, me tocó la guitarra y canto en Nahual. Y quería mandar un saludo muy grande para la gente de Pasar la Onda, que están arrancando su octava temporada por FM Patria. Un saludo muy grande. Queremos agradecer a Patito Palazzo, que estuvo pasándole la patrulega a Furgonautas, una muy buena sección, así que vayan acostumbrándose, un gran disco también. Sepan, Patito viene por el lado heavy metal, el poderoso, el podrido, igual que Chanchi, a quien también le mandamos un gran saludo y estará con la Chanchada Federal próximamente. Ahora estamos escuchando a Javier Calamaro, que como nos contó en nuestro primer programa de esta temporada, va a estar tocando en la Sala Siranush junto con sus hermanos para festejarle nada más ni nada menos que el cumpleaños a su madre. La Sala Siranush queda en Armenia 1353, en la capital federal. Es hoy esto, para que puedas ir a ver a Javier Calamaro ahí, que probablemente te encuentres con algún calamaro más, mínimamente con su hermana. Capaz que está Andrés también. Ojo. Interesante, en la Sala Siranush, aquí en Palermo. Pero tenemos más para hoy. Pero por supuesto. También tenemos la fiesta Undertones, algo así, con Gintronic y Fiero, que van a estar en Niceto. Niceto Club queda en Niceto Vega 5510. Así que después de escucharnos se pueden dar una vueltita por allá. Lindo, me gustó muchísimo Fiero, me encantó Fiero como sonó. La realidad es que sonó muy pero muy piola. Ahí nos estamos escuchando por debajo. Lo vamos a escuchar un poquitito y ya seguimos con más fechas. A ver. Gato, aprendí a escapar. Hey, fuerte. Vas a tener que tener más suerte si querés atraparme. Como un gato, aprendí a escaparme. Sí, sí, esto era Fiero. Si querés escucharlo, como te contó la señorita Nanu González, te vas ahí a Niceto y van a estar sonando hoy a la noche. Tenemos una fecha más, pero antes queremos darles a quién se va a ver, queremos contarles quién se va a ver a Eterna Inocencia, que estuvimos sorteando entradas esta semana y hubo ganadores para hoy, que ya entregamos la entrada, y tocan también mañana, y la ganadora es Katia Alejandra Juárez. Felicitaciones, Katia, qué buen nombre que tenés, por Dios, y qué difícil de escribir también. Sí, pero bueno, felicitaciones, te vas a ver a Eterna Inocencia. Queremos agradecer a la gente de Encuentro, no, perdón, de Club Tucumán, siempre me los confundo. Club Tucumán, que todas las semanas nos da entradas para sortear. Esténse atentos a las redes sociales porque va a haber más seguramente en esta semana que viene. Y puede que haya también algún que otro artículo como para vestir, así que esténse atentos a las redes sociales. Vamos entonces con la última fecha de la noche para hoy. Tienen para ir a ver a 432. Ellos tocan en Maquena, esto queda en Fitzroy 1519, también a partir de las 23 horas, una linda banda y aparte un gran lugar como es Maquena, donde hemos estado transmitiendo en vivo durante casi 2 años y siempre nos trataron de la mejor manera. Yo creo que es uno de los mejores lugares para ir a bailar música rock. Así que la invitación está hecha, ya venimos con más, no te vayas. Quiero quedar bien, si no te gusta ya sabes. así, y esta música indica que nos estamos retirando. Son las 23.05 aproximadamente. Una horita clavada les hemos dado. Nos hemos sacado el gusto de pasar la onda como se merece. Tuvimos apenitas un ratito a Ramiro Cerezo. Le mandamos un abrazo, le agradecemos la deferencia, pero evidentemente dónde estaba él era imposible escucharlo. Lamentablemente estuvimos intentando y no hubo chance, pero no faltará oportunidad. También quiero agradecerle a Luis Mielinsuk, que nos permitió el contacto, así que estaremos charlando para una próxima. Nos vamos, sí, se no, acabó. No, nos vamos. Recuerden pasar la onda, pásenlo lindo. Muchas gracias, Robert, por estar ahí en los controles. Se meta Nano González en las redes sociales. Mañana vamos a ver a Cielo. Vamos todos a ver a Cielo. Robert también viene a ver a Cielo. Toca a Cielo Raso en el Luna Park después, festejando sus 25 años después de unos cuantos años de no tocar en el Luna Park. Así que va a ser un show increíble. Le agradecemos a la gente de Gonna Go que nos permite estar allí. Así que también un gran abrazo para ellos. Síganos en las redes sociales. Nos encuentran en todas como Pasa la Onda. Allí lo ponen en Google y salimos en todas. Hay mucho material que vamos subiendo durante la semana, así que estén atentos. Y por favor, pasen la onda, pasen la lindo el fin de semana con quien quieran, con la gente que puedan tener a su alrededor, disfrútenla. Y gente, como siempre les digo, si podemos pasar la onda, es decir, te llega alguien que te tiró una buena, devolvele una buena a él y al que tengas al lado. No le pises la cabeza al que está al lado. Vamos con esa todos juntos y vamos capaz a aportar un pequeño granito para que esto la pasemos mejor todos. Mi nombre es Cristian Devoto, como les decía, muchas gracias, nos vamos con música, como no podía ser de otra manera. Hasta el sábado que viene, chao, chao. Cadillacs, family off the streets. Made my homies put the baggies back. Still stacking plaques, still action packed. And dope, I keep it flipping like acrobats. That's why I pack a Mac, that'll crack a back. Cause on my waist is more heat than the Shaq attack. But I ain't speaking about bowling. Just thinking about brawling till y'all start bawling. We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on, or knock off your block. Get dropped and have your face blown. Cause I'll prove it, scratch off the music like, hey, little stupid, don't make me lose it. Why you all in my ear, talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around, make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that.